Deudas, dudas y soluciones. Con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a una semana más. Ya es lunes, señoras y señores. Lunes 14 de noviembre del año 2016. Lunes 14 de noviembre del año 2016. Mañana es quincena. Son las 3 de la tarde con 27 minutos, tiempo de la capital del país. Para que ustedes, pues, con esta información sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando es una retransmisión de algún programa pasado. Bueno, estamos transmitiendo a través de Facebook. En Facebook ven un cuadro negro nada más, no ven video, porque retransmitimos nada más el programa de radio por ahí. Es audio solamente. En Twitter, ya muchas gracias, ya nos están sintonizando en este momento. Y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, también ya comienza a llegar la gente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros durante los programas en vivo por distintos medios que tenemos a su disposición. Por ejemplo, si nos están escuchando a través de Facebook, la retransmisión que estamos haciendo en nuestro muro, ahí mismo en el post donde están escuchando el programa pueden escribir su caso. Ahí nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, etcétera, y nosotros con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto. También lo pueden hacer vía inbox, nos mandan un mensaje directo por Facebook y también le daremos lectura. En Twitter, bueno, pues ya saben, mensaje directo, también nos llegan y con mucho gusto los leemos. En el chat de la estación, www.radiodd.org, ahí van a encontrar nuestro chat. Igual en el chat escriben su caso y nosotros les brindaremos asesoría al respecto. Y finalmente por teléfono, al teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. ¿Ok? Bueno, ya estamos, ahora sí, con todas las pilas bien cargadas. Una semana muy ajetreada económicamente hablando. Trump da la sorpresa de como presidente electo ya en Estados Unidos. Increíble, pero cierto. Muchas personas, la inmensa mayoría de las personas no lo podían creer. Cuando a eso de las 10 de la noche ya los datos que arrojaban las distintas encuestadoras, los medios oficiales, el conteo de votos, bueno, todos coincidían en una realidad que ya resultaba irreversible para esos momentos. Trump, presidente de Estados Unidos. Y desgraciadamente, como les dijimos en este programa de radio, no me dejarán mentir las grabaciones que tuvimos previo a esta situación. Si ganaba Hillary, el dólar iba a bajar. Si ganaba Trump, el dólar iba a subir. Y tal cual se los dijimos, así es. En estos momentos el dólar pues ya llegó a sus máximos históricos nuevamente, 21 pesos y fracción, 20 pesos, por ahí anda jugueteando entre los 20 y los 21 pesos, se fue hasta las nubes. El día de hoy, por la mañana, el presidente electo ya, Donald Trump, concedió una entrevista para los medios de comunicación allá en Estados Unidos, donde platicó un poquito de lo que hará los próximos 100 días de su gobierno, refiriéndose a cuestiones como indocumentados, como el famoso muro, como las leyes impulsadas por Barack Obama, y qué es lo que iba a hacer al respecto, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, en cuanto a las leyes impulsadas por el presidente todavía vigente, Barack Obama, pues piensa quitar varias, porque las considera ilegales, no fue específico al 100% en cuáles va a quitar. Por ahí se habla mucho del esquema de salud, que es uno de los principales pilares de la administración de Obama. Bueno, pues parece que va a quitar eso y otras cosillas por ahí. En cuanto a las cuestiones que nos atañen directamente, que nos afectan, está la cuestión del muro, que al final pues ya no va a ser un muro completo, ni mucho menos pide que lo paguemos nosotros, ni nada por el estilo. Ahora es un muro, pues, bastante más modesto, algunas partes. Porque, de hecho, ya existe un muro desde hace muchos años. Existe un muro fronterizo. La gente que vive en la frontera, no me dejará mentir, de muchos kilómetros de extensión, de bastantes metros de altura, muy bien vigilado, hasta drones pasan por allí todo el asunto. Ya hay un muro. Pero hay pedazos en los que el muro ya se encuentra en malas condiciones o de plano no hay muro. Y ahí es donde Donald Trump el día de hoy en esta entrevista pues dice que va a poner esa pared, ¿no? En cuanto a la cuestión de inmigrantes, comenta que va a regresar 3 millones de personas con algún tipo de antecedente penal, pues gente que se porta mal por allá. No lo culpamos, la verdad, está en todo su derecho si se trata específicamente de ese tipo de personas. Y obviamente, pues no todos son mexicanos. Hay pues, indocumentados de distintas partes de Centro y Sudamérica también. O sea que de esos 3 millones, posiblemente 2 millones si sean mexicanos. Y ahora, hay que esperar a que pueda deportar a 3 millones de personas en 100 días. Suena como a 2.500 y tantas personas por día, resulta complicado. Ya veremos, ahora es lo que pasa siempre con los políticos, ¿no? Una cosa es lo que dicen durante su campaña, que prometen y prometen y prometen cosas. Y otra cosa es la realidad, ¿no? Qué tan práctico, qué tan real es que lo puedan llevar a cabo. Y se lo dijeron muchos especialistas durante la campaña hacia la presidencia de Donald Trump, refiriéndose al muro, refiriéndose a los indocumentados, refiriéndose al Tratado de Libre Comercio. Pues que no son enchiladas. Es algo complejo, es algo que requiere mucho tiempo, una estrategia muy bien definida, una logística que obviamente no se va a desarrollar en 100 días, ni en un año, ni en dos. Quizás para finales de su administración al frente de Estados Unidos, pues veamos algunas cuestiones un poco radicales en su política, sobre todo anti-inmigrantes, si se trata de gente, pues, mala, que se dedica a hacer cosas malas por allá. Bueno, pues, como dije hace un momento, está en todo su derecho de regresarlos o de encarcelarlos, como también señaló. El Tratado de Libre Comercio, bueno, tan solo para que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio, es todo un proceso, porque existen contratos ya firmados previamente por muchos años. Entonces, los especialistas calculan que el que Estados Unidos se pueda desprender completamente del Tratado de Libre Comercio tomaría al menos 4 años. Al menos 4 años. Entonces, no esperemos cambios muy abruptos ni radicales. Obviamente sí habrá algunos, eso es lógico. Ya veremos de qué se trata, pero nada espectacular de entrada. Entonces, me parece que ya está todo definido. Por ahí se habla de que todavía puede haber una voltereta y que Hillary gane. No, lo vemos bastante complicado, la verdad. Y ella misma ya lo reconoció, se puso a las órdenes de el presidente electo Donald Trump. Entonces, así las cosas. Eso pone nerviosos a los mercados. La gente, pues de por sí ya no confía mucho en el peso. Se le hace una moneda muy, muy endeble, que no genera ganancias seguras. Pues lo que están haciendo es sacar su dinero, dejarnos los pesos y llevarse los dólares. Y por eso es precisamente que el dólar comienza a subir de precio. Por esa especulación, por ese temor de los grandes inversionistas. Que por desgracia es así, el peso es una moneda débil. ¿Por qué es una moneda débil? Mucha gente nos manda correos y nos dice, es que, pues, el problema es el dólar, ¿no? Que el dólar es una moneda fuerte, por eso el peso se ve tan afectado. Bueno, sí, sí, el dólar es una moneda fuerte, hay que reconocerlo. Y lo que pasa en Estados Unidos afecta directamente al país porque somos vecinos y socios comerciales, eso es lógico. Pero debemos entender que nuestra moneda es muy débil, por eso también todo lo que pasa en Estados Unidos, casi casi si estornuda el presidente, afecta a nuestra moneda. ¿Por qué? Por el clima de inseguridad, por la mala administración, por el mal manejo de las finanzas públicas, por el endeudamiento extremo que existe en este momento en México, tanto personal como del mismo país. Estamos muy endeudados como país. Cada uno de nosotros debe, no tengo el dato a la mano, pero sobre los 7,000 pesos, ¿no? Algo así. Sobre los 7,000 pesos o los 17,000 pesos. No me crean mucho, es un dato que estoy tratando de recordar, pero está más o menos sobre esa cantidad. Entonces, eso es lo que hace que nuestra moneda se tambalee o se caiga con cualquier cosa que pase en Estados Unidos. Entonces, es una cuestión, ya lo dijimos en el pasado, es una cuestión combinada. tanto externa como interna. Que no les digan, no, es que todo es culpa de Estados Unidos, no es cierto. También es un problema de mal manejo de nuestra economía. Y por ahí, mucho cuidado, porque Banco de México, como medida preventiva ante el impacto negativo que ha tenido este asunto de la presidencia de Donald Trump, pues ya va a subir otra vez las tasas de interés. Ya es la tercera vez que ocurre este año que suben las tasas de interés Banco de México. Ya en un ratito, si no es que en este momento lo están anunciando, en un ratito más lo van a anunciar. Estamos hablando de que la van a subir sobre 100 puntos. Entonces, todas las personas que me están escuchando y que manejen un crédito de tasa variable, como tarjetas de crédito, por ejemplo, o de tasa mixta, por favor, liquídenlo a la brevedad. Es importante que lo hagan. Si tienen deudas, si ya no están pagando, igualmente. ¿Por qué? Porque se van acumulando esos intereses. Y como van a subir la tasa de interés, va a subir aún más su deuda, aunque se encuentre en moratoria de pagos. Porque es otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa si ya no estoy pagando? ¿Me afecta esta alza a las tasas de interés? Por supuesto que te afecta. Porque tú dejas de pagar y automáticamente se comienzan a acumular intereses ordinarios, que son los intereses pactados con el banco si pagabas puntualmente. Y también se van acumulando intereses moratorios, que son los intereses que se acumulan cuando dejamos de pagar por la mora. Por eso se llaman moratorios. Entonces, esos dos intereses, esos dos conceptos de interés van a subir ahora con este incremento en las tasas de interés. Y su tarjeta de crédito, bueno, si su crédito básicamente se encuentra bajo el esquema de tasa de interés variable o tasa de interés mixta. Si no saben cómo tienen configurado su crédito, bajo qué tasa de interés, chéquenlo en su contrato, por favor. Si es tarjeta de crédito, bueno, seguro es una tasa de interés variable. Si son préstamos personales, créditos de nómina, hipotecas, automotrices, chéquenlo, por favor, porque se puede dar el caso de que tengan una tasa de interés variable y que ahora su crédito vaya a subir. Y todos los créditos que vayan a solicitar en el futuro, ahora van a resultar más caros. Ahí sí no importa si es tasa fija o variable, porque como suben la tasa, a partir de ahora si sacan un crédito nuevo, no importa de qué, va a resultar más caro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se traduce básicamente en lo siguiente. Para poder contrarrestar un poco el impacto negativo de este asunto de la cotización peso-dólar, le cargan la mano a la gente que solicita créditos. Todos los que están solicitando créditos van a pagar los platos rotos. Los que tengan dinero ahorrado, por eso suben la tasa de interés, para que México se vuelva un país más atractivo para el inversionista. Si el inversionista ahorra, si el inversionista invierte, como hay una mayor tasa de interés, bueno, va a ganar un poquito más. Va a ganar un poco más de dinero. A los que pasan a molar, como dijeran por ahí, son a todas las personas que tengan un crédito, porque en automático ya deben más dinero. Entonces, mucho cuidado, por favor, porque va a estar duro el asunto. Económicamente hablando, se los dijimos desde el 2015, se los advertimos, 2016 iba a ser un año muy complicado, sobre todo el último trimestre, tal como lo están viendo ustedes. Y ahora 2017 viene aún más complejo porque existe una gran incertidumbre. A pesar de que lo que les acabo de decir de la administración de Donald Trump, que es difícil que lleve a cabo todas sus cosas, van a tardar, aún así esta incertidumbre afecta a los mercados y afecta sobre todo a los mercados débiles como el nuestro. Entonces, hasta que no pase el primer trimestre de la administración Trump y que veamos realmente cuál es su tirada, qué es lo que va a hacer, si va a ser una administración muy agresiva o va a ser mesurada, hasta entonces podremos hablar de una estabilidad en cuanto a la cotización peso-dólar. De momento, no hay nada escrito y lo más seguro es que se mantenga en un sube y baja permanente que va a estar en el orden de entre los 19 y los 23 pesos. Entonces, la economía para el 2017 viene bastante complicada. Por favor, seguimos con la estrategia de austeridad absoluta, no gastar en lo que no necesitamos, mesurar mucho nuestros gastos, presupuesto, por favor, apegarnos a un presupuesto, salir de deudas a la brevedad. Si tienen esa capacidad, por favor, ya hay que comenzar a negociar las deudas. Si son afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en diciembre tenemos muy atractivas promociones para que liquiden y que el 2017 no los impacte tanto en su bolsillo, porque ya viene también la subida de precios, ya viene también la subida de precios para el primer trimestre del 2017. Así las cosas, viene el Buen Fin, por favor, se lo suplico de la manera más atenta a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. No vayan a comprar en el Buen Fin, salvo que sea algo absoluta y totalmente necesario. que de verdad les haga falta, que en realidad necesiten. Este año no es para despilfarrar. De momento, si ustedes tienen deudas, porque muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento se encuentran atrapadas en el asunto de las deudas. Si tienen deudas, de plano está prohibido, ¿eh? No se den gustitos, de plano, ahorita no. Ya vendrán tiempos mejores, pero si ustedes quieren tener unas finanzas sanas y quieren salir cuanto antes de este problema, este año limítense a ahorrar, por favor. Limítense a ahorrar para poder liquidar sus deudas a la brevedad, porque el año que viene viene muy, muy, muy complicado. Entonces, ahorita se endeudan más, pues simple y sencillamente van a ser la bola de nieve más grande. Entonces, yo sé que las ofertas son muy atractivas, entre comillas, por favor, porque ya sabemos que luego el Buen Fin es engañoso. Lo que pasa es que las campañas publicitarias están a todo lo que dan y la gente pues se duerme, ¿no? Y cree, y va y compra. Entonces, salvo que sea algo sumamente necesario, que en realidad necesiten, no que quieran, porque una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Salvo que sea algo que realmente necesiten, bueno, ahí podría valorarse la cuestión de adquirir ese bien o servicio. De otra forma, no, de plano no, espérense. A que se estabilice este asunto, espérense a que acaben un poquito con sus deudas, ya vendrán tiempos mejores, repito, y podrán hacerse de esas cositas, de esos lujitos. Ahorita está literalmente prohibido para las personas que se encuentran con problemas de sobreendeudamiento, y para los que no, para las personas que nos sintonizan y no tengan ese problema en este momento, bueno, pues valoren mucho si van a comprar algo, si realmente es lo que quieren, si el precio es adecuado. No compren al titipuchal de meses sin intereses, que porque la televisión a 48 meses, no, eso no conviene. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, traten de que el plazo a meses sin intereses sea el menor posible. Si se puede a 3 meses sin intereses, qué bueno. Si se puede a 6, bueno, está todavía aceptable. Si se puede un año, híjole, lo pensaría yo bastante. Ya más de un año no. Ya 24, a 36, a 48, a 72 meses... no conviene. No conviene porque lo que vayan a comprar cuando lo acaben de pagar va a valer la mitad. Si compran una computadora, si compran una televisión, sobre todo lo que se refiere a tecnología, ¿no? Si compran ropa, bueno, para cuando lo acaben de pagar igual ya ni les queda o ya no sirve. O sea, es que es una cuestión que se tiene que valorar. Entonces, el plazo máximo a meses sin intereses es un año, por favor, no más allá. Un año. Para que cuando acaben de pagar esa computadora o esa televisión, todavía tenga un precio razonable en el mercado. Y aparte de todo, bueno, disminuimos el riesgo de que no lo vayan a poder pagar. Porque si se avientan un plazo mayor a 24 meses, por ejemplo, en 24 meses puede pasar cualquier cosa. Y en una de esas atraviesan una situación adversa y no pagan una mensualidad. Y olvídense, se acabó el plazo sin intereses. Comienza a generar intereses y van a tener una deuda mayor. Entonces, mucho cuidado, por favor, ¿vale? Bueno, estos son los consejos que les podemos dar de entrada en cuanto a la situación que vivimos actualmente por el asunto Trump. Bien, el Buen Fin, no gasten. El fin de año traten de ser muy modestos. La Navidad, todo eso, yo sé que son épocas bien difíciles. Nos gusta gastar. Nos libera esas hormonas que nos mantienen contentos y tranquilos. Pero luego viene la cruda moral y en enero se va a poner bastante complicada. Entonces, gasten lo menos posible. Coman en casita. Regálense cosas hechas por ustedes que luego son las que más valoramos todos. A mí, por ejemplo, hace un par de años me regalaron un portarretratos con las fotos de mis hijos. Híjole, es un regalo que yo aprecio muchísimo, que tengo ahí, que valoro realmente porque lo hicieron con mucho cariño. Entonces, ese tipo de cosas luego son las que más valen. No es tanto el valor monetario, sino el cariño que pongamos nosotros en ese regalo. De verdad, ahorita no gasten de más. Bueno, vámonos a asesorías ya, antes de que se nos acabe el programa. Ahorita son los consejos que les podemos dar de entrada para que no se vea afectada su economía este fin de año y que te pasen una cuesta de enero lo más alivianada posible, entre comillas. Es que sí, todos nos quedamos así viendo la televisión. ¿Cómo es posible? Yo en Facebook publiqué, se me hace que Trump va a dar la sorpresa como a la 1 de la tarde de ese día. Pero fue algo así, pues que es una suposición y paz, que le atino. Bueno, en fin, vamos a asesoría. Dice Alejandro que si lo podemos asesorar en temas bancarios. Dice que se fue del país y antes de irse, Banamex le metió un préstamo que nunca pidió un día antes de salir del país. Llamó para que se lo quitaran y lo dejaron así. Ay, pero ¿cuánto tiempo tiene eso, mi estimado Alejandro? ¿Cuánto tiempo tiene eso? Porque En este caso, pudiste haber presentado una aclaración o una reclamación por escrito directamente en sucursal, en referencia a que tú nunca solicitaste ese dinero para que, pues, simple y sencillamente se cancelara el crédito sin afectación hacia tu persona. Y posteriormente, si ellos no resolvían a tu favor, bueno, se tendría que presentar la reclamación nuevamente, pero ahora ante la Condusef. Pero me interesa mucho saber cuánto tiempo tiene eso. Dice que tiene casi un año después de... Después regresa y se da cuenta. Ah, ok. Te fuiste y te aventaste un año. Dice que si hay dinero sigue en su cuenta, nunca lo tocó. El banco se fue cobrando hasta que no quedó nada de la cuenta. Obviamente, en teoría, lo que debe son los intereses. El préstamo fue por 100 mil. Ya no pudo dar seguimiento a esto porque trabaja en cruceros. Ah, el problema es que ya pasó mucho tiempo. Y el otro problema, Alejandro, es que nunca se presentó la reclamación en tiempo y forma. Aquí lo que te aconsejo, se podría... Es que... Bueno, vamos a ver. Se podría iniciar un proceso civil. Y obviamente, pues nos comenta aquí que le afecta en el buró de crédito, a pesar de tener buenos ingresos, pues no puede sacar ningún crédito por esta situación que tiene esa deuda con Banamex. Bueno, en este caso, se podría iniciar un proceso civil para, pues, hacer que el banco reconozca que tú nunca solicitaste ese crédito. Aquí mi pregunta siguiente sería, ¿por qué te otorgaron la línea de crédito? ¿Tú metiste alguna solicitud en algún momento? ¿Presentaste alguna solicitud para un crédito con ese banco, no sé, meses antes? Porque a veces sucede, presentamos la solicitud, pues el banco no nos da respuesta y nosotros pues, la dejamos como perdida, ¿no? Como que no nos van a dar la línea de crédito. Y resulta ser que poco tiempo o a los meses después, pues nos la aprueban y hasta nos depositan y todo el asunto. Dice que después le llegó un mail de que leyó nuestro artículo que si pagaba 2,000, pues ya quedaba todo arreglado y nada. Ay, ok. Te mandaron una quita. Ok, bueno, aquí el otro problema es que como pagaste esto, aceptaste el monto adeudado, aparte de todo. Vamos a ver de qué manera te podemos ayudar, mi estimado Alejandro. Mira, te voy a dar un número telefónico para que te comuniques a nuestras oficinas. En este caso, pide por nuestra área jurídica. Pide por nuestra área jurídica porque se trata de una controversia que tienes con la institución financiera por una línea de crédito que tú no solicitaste o que no aceptaste. Hay que ver qué se puede hacer. Existen algunas cuestiones que lo complican, como el tiempo y el hecho de que hayas hecho un abono sobre esa cuenta. ¿Por qué? Porque legalmente existe esta cuestión que se denomina adhesión. Estos contratos son de adhesión y funcionan bajo el esquema de que si uno realiza un pago, pues uno está aceptando los términos y condiciones de ese contrato, porque nadie va a hacer un pago sobre un asunto en el cual no está de acuerdo. Entonces, al haber hecho todo ese pago, automáticamente estás aceptando que tenías esa línea de crédito, ¿me entiendes? Ante la ley. Pero vemos qué se puede hacer, mi estimado Alejandro. La otra cuestión sería negociar la deuda, ahora sí bien, y que la liquides ahora sí bien, con un muy buen descuento, que no pagues todo lo que se ha acumulado de intereses, ni siquiera el préstamo como tal. Pero hay que analizar tu caso. Entonces te voy a dar un número telefónico, mi estimado Alejandro, para que nos llames. Pides directamente por nuestra área jurídica para que nuestros licenciados valoren tu caso y veamos de qué forma podemos resolverlo, ¿ok? Mira, el teléfono es el siguiente, 5594-5514. La alada, mi estimado Alejandro, por si nos llamas de alguna parte del interior de la República Mexicana, es 0155. Esperamos tu llamada, pide por nuestro jurídico directamente para que valoren tu asunto, ya sea que se canalice directamente con nuestra área de negociaciones para negociar la deuda, si ellos valoran que no tiene caso invertir en un juicio civil, o si hay posibilidades de ganar, bueno, pues ya vemos de qué forma se puede configurar un juicio para que el banco no te cobre ese dinero, ¿ok? Pero hay que checarlo. Bueno, dice Héctor Tanque que tiene dos graves problemas. Primero, tenía una tarjeta de crédito Banorte, la cual pagaba cada mes el mínimo. Un día le marcaron ofreciéndole una reestructuración de cuenta. Hizo el pago que le solicitaron. Y al reportarlo le dicen que ya no contaba con ninguna oferta. Así que pues bailó con ese dinero, nos dice Héctor. Aquí voy a hacer una pausa. Por favor, todo convenio que se celebre con el banco tiene que ser por escrito. Nada de llamadas, nada de que es que me llamaron y me dijeron que me iban a dar. No. Si les ofrecen una reestructura, digan, ok, pues me interesa, si a ustedes les conviene, por supuesto. Durante esa llamada, esas llamadas son informativas. Durante esa llamada pidan la información. A ver, ¿cómo me vas a reestructurar mi cuenta? ¿A cuántos meses? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuánto voy a pagar al mes? ¿Cuánto voy a pagar al final? Son las preguntas clave que tienen que hacer ustedes si les ofrecen una reestructura. Si a ustedes les conviene, si ustedes sacan cuentas, dicen, a ver, bueno, pues sí la voy a poder pagar, que realmente la puedan pagar porque no acepten todo lo que les ofrezca el banco. Si ya no pueden pagar, bueno, si les ofrece el banco algo que tampoco van a poder pagar, pues no tiene ningún sentido. Entonces, si ustedes realmente pueden, si realmente les conviene, si realmente les interesa la reestructura, bueno, lo siguiente es, ok, señorita o joven o quien les esté llamando, mándemela por escrito, si es tan amable. Mire, mi correo es el siguiente. Ahí, por favor, mándeme este ofrecimiento que me parece muy atractivo por escrito. Y yo lo voy a leer, lo van a leer mis abogados, y si todo está en orden, bueno, pues procederé a aceptar la reestructura. Así ya ustedes tienen un respaldo escrito. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen un contrato con el banco de los créditos que les manejan. Aunque no lo tengan, aunque no se los hayan dado, todos los créditos están respaldados por un contrato. Bueno, esos contratos quedan anulados cuando se reestructura la deuda y ahora los términos y condiciones son los de la reestructura. Por eso es que se pide por escrito. Para que ustedes se respalden, digan, no, mira, a mí el banco me reestructuró mi deuda, aquí está lo que me envió directamente de una cuenta de correo del mismo banco para poder verificar y hacer válido mi descuento, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor. Dice que después lo mandaron a un bufete de despachos donde le ofrecieron liquidar su deuda con un 75% de descuento y le ofrecieron como garantía su carta finiquito y modificación en el estado del buró de crédito, ya que en oferta especial pagó y siguen buscándolo. O sea, a mi amigo Héctor le super urgía conocernos antes de pagar. También cualquier ofrecimiento que les hagan los despachos de cobranza tiene que celebrarse por escrito. Y una vez más, no es cualquier escrito, no cualquier cartita que les manden los despachos o el mismo banco sirve como carta convenio. ¿Por qué? Por lo que les comentaba yo hace un rato. Ustedes tienen un contrato con el banco, ¿sí? De cualquier crédito, aunque no les hayan dado el contrato, todos los créditos están respaldados por un contrato. Mucha gente dice, es que no me dieron contrato. Bueno, exige tu contrato para que sepas bajo qué condiciones estás pagando la línea de crédito que te ofrecieron, porque mucha gente ni sabe eso. Les dan el dinero, se lo gastan y vienen con nosotros. Es que el banco me está cobrando mucho y no sé qué hacer. Bueno, a ver su contrato. Es que nunca me lo dieron. Bueno, a ver, espérame. Te dieron una línea de crédito, te la gastaste y no sabes bajo qué condiciones. Por eso te están cobrando tanto. También está de nuestro lado, por favor, señores, esa responsabilidad. Entonces, no decir es que no me lo dieron, no, exijan su contrato. Bueno, todos esos contratos quedan nulos, ya no sirven cuando se reestructura o se hace una negociación para liquidar una deuda con un descuento. Y todas estas negociaciones, todos estos convenios se tienen que respaldar por escrito precisamente porque los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a liquidar la deuda cambiaron. Ya sea por reestructura o por convenio de quita, cambiaron. Entonces todo eso lo va a estipular esta carta convenio. Entonces es vital que exijan su carta convenio y ya que la tengan, bueno, hay que revisar que la carta convenio esté bien hecha para ver si sirve como este documento tan importante y si no, pues no es más que un papel que no sirve para nada. Y todavía después de todo, si la carta sirve a la perfección, bueno, pues hay que verificar el descuento con el banco, porque muchos cobradores agarran un machote de carta convenio, bien hecha, la mandan, el deudor cree, va, paga, y resulta ser que no hay descuento, el banco no sabe de lo que le estamos hablando. Y luego vamos con el despacho y resulta ser que el señor que nos ofreció el descuento no trabaja ahí, porque obviamente nos dio un nombre falso, y se complica todo. Se podría ganar, pero es desgastante. Si se tiene una carta convenio bien elaborada, se puede interponer una reclamación y son meses y meses y meses de lucha. Y al final es muy probable que lo podamos ganar, pero se complica todo. Entonces, mejor verificar el descuento con el banco antes de pagar. Entonces, mi estimado Héctor, por favor, te lo suplico de la manera más atenta. Ponte en contacto con nosotros a la brevedad para que te ayudemos a negociar esas deudas y que ya no estés tirando tu dinero. Porque de otra forma vas a seguir tirando tu dinero y no es conveniente. Dice Georgina Navarro que le asusta todo lo que comentamos hace un momento. Ella apenas dejó de pagar, se afilió en este mes con nosotros y ya le empiezan a hablar del banco. Le dice que no tiene el dinero para pagar ahorita, pero todo lo que le decimos de las tasas le preocupa. No te preocupes, Georgina, mira, no tiene caso preocuparnos. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Yo sé que la gente se estresa y tiene miedo y dice, híjole, es que ahora van a subir las tasas de interés. Bueno, pues van a subir. No hay nada más que hacer. Lo que hay que hacer es hacer una buena negociación. Tú, por ejemplo, ya suspendiste tus pagos. Ahora lo que sigue es que estabilices tu economía y en algún momento vamos a negociar tus deudas consiguiéndote el máximo descuento posible. Entonces, por ejemplo, si tú debes 100 mil pesos en una tarjeta y por esta situación de las tasas de interés y todo, sube tu deuda a 114 mil pesos, bueno, pues nosotros la vamos a negociar de tal forma que pagues con 20, por ejemplo. Y entonces a ti no te va a afectar realmente el asunto este del incremento en las tasas de interés, ¿me entiendes? Aquí lo que buscamos al hacer pública esta información es que ustedes diseñen su estrategia de acuerdo a la información real y vigente que existe en estos momentos, a hechos, a cuestiones que están sucediendo. No a, híjole, ¿y qué tal que pasa esto y qué tal que pasa el otro? Por eso nosotros siempre les damos información muy puntual y muy actual para ir diseñando su estrategia, porque las estrategias tienen que ir evolucionando incluso. No diseñamos una estrategia y ya, nos mantenemos así todo el tiempo, pase lo que pase, no. Si hay que hacer cambios, si hay que hacer movimientos, adecuaciones en tu estrategia, pues las iremos haciendo. Porque nuestro objetivo, mi estimada Georgina, es que tú pagues lo menos posible. Que tú liquides tus deudas, sí, pero con la cantidad menor de dinero que se pueda. Así de sencillo. Esa es nuestra obligación y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no te preocupes, ocúpate. Estabiliza tu economía, échale ganas, ahorra. Y en cuanto sea posible, nos regalas una llamada y nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? ¿Qué crees que ya? Ya tengo el dinero listo, vamos a negociar mi deuda y la negociamos. De eso se trata, mi estimada Georgina, para que liquides tus deudas de la mejor manera. Vamos al chat de la estación. Ahí está mi amigo Helby, que le mando un saludo, mi productor de estos programas de radio, que sin él, este programa simple y sencillamente no podría llegar a ustedes. Ah, es que se desconectó de allá abajo. Bueno, ahorita tenemos pila. Ahí está, ya lo conecté. Dice, ¿quién? Johnny, a través de nuestro chat de la estación, que para comentar que ya le ayudamos a hacer su primera negociación con 80% de descuento, pero no sabe si fue sobre el saldo total con intereses. Si se puede hacer algo, lograr la condonación de intereses y que la negociación se haga sobre el monto inicial de la deuda cuando entre en suspensión de pagos, eso bajaría mucho la cantidad final a pagar. Saludos. Pues lo vamos a intentar, mi estimado Johnny, como les dije hace un momento. Nuestro objetivo es que ustedes paguen lo menos posible. Claro está, si el banco dice no, es que tiene que ser esta cantidad por esto, esto, esto, esto, bueno, ahí sí no podemos hacer mucho. Pero vamos a hacer hasta lo imposible. Eso sí, tenlo por seguro, para que tú pagues lo menos posible. Entonces, si tú consideras que aún es alto el monto, se pueden hacer dos cosas. Una es que lo pagues. Y la otra es que nos esperemos. Decir, bueno, ¿sabes qué? No, me espero porque no tengo el dinero suficiente. A ver si más adelante me ofrecen un descuento mayor. Es así como lo podemos manejar, mi estimado Johnny, para que tú liquides con lo menos posible. ¿Ya son las 4 de la tarde? ¿De verdad? ¡Wow! ¡Órale! Bueno, pues ya nos vamos. ¡Rápido! Zorro 13 le mando un saludo y un abrazo. Choc 47, muy buenas tardes. Dice Helmi que su abuelita apenas terminará de pagar la compra del Buen Fin de hace 4 años. Es que no, mi estimado Helmi, lo dices de chiste, pero tú sabes, igual que yo, que mucha gente llega con nosotros y nos dice, es que yo todavía debo la televisión, la computadora, de hace 4 años. De hace 4 años. Y bueno, imagínense una televisión o una computadora que salió hace 4 años, cuando era lo máximo de los aparatos electrónicos. ¿Cuánto puede valer ahorita? La mitad o menos, ¿no? Por el uso y por el hecho de que salen aparatos nuevos todos los días y los viejitos se van devaluando. Entonces, imagínense nada más. Si pregunta Chu 47 que recibimos los recibos de pago que nos mandó a contacto el 7 de noviembre. No lo sé, pero lo revisamos. Seguramente sí. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema en cuanto a tu contrato, mi estimado Choc 47. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Por ahí quedaron algunas preguntas pendientes. Les vamos a dar respuesta en un rato más a través de Facebook. De verdad, gracias. Este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo a mi amigo Germi, productor de estos programas. Muchas gracias por todo, amigo. Sin ti, de verdad, no somos nada. Pasen excelente tarde y por aquí nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.